décimas y en línea Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, ¿qué tal, Luisa? Recién decía con tu productora, bueno, 20 temas no hay, hay uno. En todo caso, dos, que es el partido del viernes, pero tema hay uno, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, Luisa, todavía creo que estamos todos procesando en el mejor sentido, ¿no? Repensando, fue de un impacto fenomenal, político, ideológico y emocional, ¿no? Para todos los que estamos comprometidos con la lucha política. Por lo tanto, hacer grandes pronósticos no creo que sea lo conveniente, pero alguna que otra cosa, yo tengo una impresión. En primer lugar, nosotros nos quedamos sin la posibilidad de que Cristina sea candidata a presidente y a ningún cargo, porque eso es lo que ella dijo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, creo que tenemos una dificultad, yo diría, objetiva, porque aunque no fuera candidata a presidenta, si es candidata a senadora o candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, tenerla en la boleta es una ventaja muy grande. Eso no quiere decir que ella no vaya a hacer campaña, ¿no es cierto? Ahora, eso es una parte para mí de la lectura. La otra, es que su alegato fenomenal, histórico, la fortalece moralmente a Cristina, la fortalece aún más como líder política, por su dignidad, por su valentía, por su sapiencia específica cuando denuncia a todo este poder corrupto, venal, claudicante, de forma tal que ella como personaje y figura política creo que sale más crecida aún. Y al interior del Frente de Todos, que tenemos que reconocer que tiene cierto letargo, que tiene cierta, en fin, situación de no, que no tiene un buen momento anímico, es muy probable que esto galvanice al interior del Frente de Todos y se pueda potenciar la movilización y la reacción, ¿cierto? Así que y después creo, por último, pensando en la sociedad que no está envenenada por Clarín, La Nación y estos políticos de derecha, el hecho de que se haya desnudado, como ocurrió con los chats, la actitud de estos tipos, que queda demostrado que manipulan las causas, que inventan hechos, que presionan a los jueces, en fin, lo que todos ya sabíamos, sin embargo, que eso me parece que a una parte de la opinión pública también puede ser que lo influya, ¿no? Mm. Así que, bueno, estas son algunas de mis primeros pensamientos sobre este episodio tan trascendente. Ahora en la Cámara de Diputados está habiendo una reunión que va a haber un pronunciamiento de los diputados del bloque del Frente de Todos. Claro. Mencionaste, Juan Carlos, en tu alocución, un cierto letargo dentro del Frente de Todos. Y estamos viendo, bueno, lo acaba de hacer las cámaras de diputados y senadores de la provincia, lo va a hacer el Congreso Nacional, lo está haciendo los gobernadores. Digo, parecería de todas maneras como algo más atomizado. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Y en todo caso, ¿cómo plantear desde el Frente de Todos al propio presidente de la Nación algunas medidas más concretas, más allá de las que tomó, que está bien pedir que se investigue a los que formaron parte de este viaje? Pero digo, hace más de un año que venimos escuchando al presidente decir que esta Corte Suprema de Justicia, que este Consejo de la Magistratura, pero digo, se necesitan más que descripciones, medidas concretas para poder modificar algo esto que es tan peligroso para la democracia de la República. Sí, efectivamente, porque esta situación de, yo no sé si la mejor palabra es letargo, quizá es exagerada, pero eso está ligado a que no hay una conformidad con las expectativas que había sobre nuestro gobierno, ¿no? Porque si no, pareciera que esa situación de disconformidad o de letargo es por obra y gracia de lo que dice Clarín y La Nación. Y en realidad Clarín y La Nación dijeron, dicen y dirán, van a seguir en lo mismo. Creo que hay una insuficiencia en la respuesta del gobierno, más que nada, para serte franco, Luisa, frente a los problemas económicos sociales. Ahora, que es el tema de los precios y la inflación que hemos hablado muchas veces. Ahora, como se fue generando esto de la proscripción de Cristina, el alegato de ayer de ella, la falta de argumentos para la proscripción, en fin, todo esto que se ha desnudado una vez más, creo que es posible que entonces, además de pronunciamientos, el Poder Ejecutivo piense, junto con el Frente Todo, junto con los legisladores del Frente Todo, junto con Cristina, en fin, piense alguna iniciativa político-jurídica que nos siga colocando a la ofensiva. Porque yo creo que el alegato de Cristina no es un alegato de defensiva, sino de muy fuerte ofensiva. Cuando digo que tiene un crecimiento moral, estoy pensando en eso. E incluso lo del día anterior, que es al estilo de Alberto, la cadena también muestra una actitud. Ellos, creo que esta derecha cerril, no esperaba una reacción de este tipo. Por lo tanto, volviendo a lo que vos decís, yo francamente creo que habría que pensar en alguna iniciativa. Y la otra es ir mucho más a fondo en el tema económico, social, fundamentalmente en el tema de los precios, ¿no? Que, bueno, está el plan Massa, que, bueno, es un plan donde tenemos alguna expectativa, pero yo creo que hay que ir ahí al tema económico-social, que es lo que le interesa a la gran mayoría de la sociedad, porque tenemos que reconocer, Luisa, que una parte de la sociedad muy grande, ayer decía la UCA que tenemos 18 millones y medio de pobres, no está pensando en Comodoro Pi. Claro. ¿No? Sí. Entonces, creo que hay que pasar más a la ofensiva en ambos planos. Bueno, vamos a ver si le da el cuero después de haber escuchado a Cristina Fernández de Kirchner con tanta claridad al gobierno para tomar las medidas necesarias para revertir esta situación, no solamente en lo político e institucional, sino en lo económico. Juan Carlos, nos estamos reencontrando en una semana y que gane Argentina, que pasemos. Así es, chao Luisa, ojalá ganemos, sí, porque como decía la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sí, también señor. De alegrías y dignidades. Sí. Bueno, chao. Un abrazo. Juan Carlos Junior.